En el Salmo 14 del Antiguo Testamento vemos que ya se dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es la eterna historia de la humanidad. Estos salmos fueron escritos, seguro, 2000 años o más antes de Jesús. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero en los mismos salmos encontramos palabras como estas: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Claro, después ya, si vamos al llamado Antiguo Testamento, esto en el Nuevo, veremos que en muchas partes, porque ahora aquí no sé qué buscar, pero en muchas partes nos hablan ya de lo mismo. Bastaría, por ejemplo, ninguno vio jamás a Dios. Esto ya lo dice Juan. Muy fuerte eso, ¿eh? Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él, y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si la Biblia la estudiamos en el plan sencillo, hace un rato que lo decía aquí en María, de la cosa sencilla de buscarle nosotros la sustancia sin acudir a los teólogos de las religiones, encontramos estas verdades que están en este mismo mensaje que yo doy. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿qué pasa si vamos a la cosa tan sencilla que muchas veces yo he dicho por aquí, simplemente mirando un cuadro? Enseguida está la pregunta, ¿quién ha pintado este cuadro? Y lo chocante es que ni chinos ni españoles, ni ricos ni pobres, ni jóvenes ni viejos, nadie acepta de que el cuadro sea pintado solo. ¡Nadie! Podemos recorrer todo el mundo y hagamos la misma pregunta. ¿Ves este cuadro? Se ha pintado solo. Nadie lo acepta. Enseguida todos te dirán, detrás de este cuadro hay un pintor. ¿Qué pasa aquí? Y en este caso, cualquier cosa, por insignificante que sea, por sencilla que sea, detrás de un vestido hay la modista. Detrás de un traje el sastre, detrás de una casa el albañil, detrás de una mesa pues el carpintero, el ebanista. Nadie acepta de que las cosas se hacen solas. ¿Ves este sol? ¿Ves esta luna? ¿Ves estas estrellas? ¿Ves estos mundos? Sí, pues los ha creado Dios. No, Dios no. Se ha creado solo. Esto es el colmo. ¡El colmo! ¿Cuántas veces tengo que decir aquel caso, y ahora viene bien, y para los que no lo han escuchado, de que en Palma había el teatro lírico donde está el jardín este de debajo de la catedral, Muerte del Rey, que han hecho después la producción maravillosa, Parque de Mar, todo aquello. Había el teatro lírico ahí, en los jardines. Y yo creo que ahí, como el Teatro Balear, me parece un poco más grande, más o menos. Bueno, 4.000, 5.000 personas allí dentro. Y un día estaba todo lleno de gente. Y había un señor hipnotizador que había venido a la península y tenía 6 o 7 chicos encima del escenario, los tenía hipnotizados, les hacía hacer cosas raras y qué sé yo. Detrás de mí, que yo estaba en la planta, esto que decían antes el gallinero, la costa así, en silla, así. Detrás de mí había un matrimonio y el hombre con la mujer discutía. No se entendían. Yo, claro, sin querer, y aquel señor le decía, pero no comprendes, mujer, que este señor nos hace ver esto a todos. No los tiene hipnotizados. Eso es un cuento, nos lo hace ver. Yo no podía aguantar más aquello. Os hablo de 30 y tantos años atrás. Y me vuelvo, pero señor, por favor, permita que me meta en su conversación, perdone. Pero no se da cuenta de la animalada que dice. Usted no admite que este señor ha hipnotizado a 6 o 7 personas. Y admite que nos hace ver esto a unos cuantos miles que estamos aquí. Esto es el colmo. Bueno, cómo se puso después su esposa. Y ves cómo dice este señor y tal, y pum, y bueno, se armó. Y claro, y la gente que estaba cerca de nosotros, si es así, hombre, no se da cuenta. Tendrías que ser el fenómeno mucho más grande. Usted no quiere admitir el fenómeno pequeño de que ha hipnotizado 6 o 7 personas. Y admite que nos hipnotiza a todos, nos hace ver esto. Y así vemos que a través de la historia humana, millones y millones de seres humanos son tan estúpidos, tan tontos, como este pobre señor, tan ignorantes. ¡Ah, qué va! Este cuadro lo ha pintado el pintor, por pequeño que sea. Y este universo... ¡Ah, no, esto no! Esto se ha creado solo. ¡Es el colmo! Y después, al ver la gran matemática que hay en el universo infinito. Y lo que digo en el mensaje, después del cerebro humano salen los inventos, los descubrimientos que se hacen del cerebro. ¿Qué pasa aquí? Y lo bueno es esto, que si le quitamos el nombre de Dios, tendremos que poner otro nombre, o le pondrán, o ya le han puesto otro nombre otras personas. Recordemos el caso cómico de aquel chico que me presentaron allí, para las personas que no lo saben, también viene bien ahora. Una chica me presenta a su novio, y un chico de unos 20 y pico de años, un pico muy, muy pequeño, porque me parecía que tendría unos 21 o 22 años. ¡Ah, la Biblia! Bueno, yo ya la he leído a la Biblia, ya la conozco. Así. Yo he estropeado varias Biblias, me he pasado a lo mejor. Yo me acuerdo que mi abuelo me regaló una de pequeñita y tendría yo 13 o 14 años. Y yo voy a deciros que me he pasado 50 años o más con la Biblia y aún no la entiendo bien. Y este chico, ¡ah, la Biblia! Bien. ¿Y tú qué ideas tienes de todo esto? Yo creo que esto de poner el nombre de Dios, y yo le llamo baricoche. La novia lo miraba y me miraba a mí como aquel que dice, ay, ay, ay, cómo se pone la cosa. Bien. Y si yo te hago una pregunta, ¿quieres contestarme? Hombre, no, es una cosa sencilla. ¿Tú qué opinas del cielo, del infierno, del espíritu, del alma, lo que dicen, de Dios mismo, todo esto? Pero no me digas nada de lo que te han enseñado los demás. Ni tus padres, ni la escuela, ni libros, no, no, no. ¿Tú qué piensas? Hombre, ahora me coges. Bueno, por ejemplo, ¿qué piensas de Dios mismo? Yo buscaba traerlo a la trampa y cayó en la trampa. Hombre, yo creo que esto de Dios, dice, yo mismo soy Dios. La novia lo miró, se sonrió, me miró a mí, se tapaba la boca porque hacía unos pocos minutos que había dado el nombre de Dios, había dado el nombre de albaricoque. Y entonces, si él es Dios, es un albaricoque. Y en mallorquín esto suena peor que en la península, porque ser un albaricoque, un huerco, ya ni ha. ¿Qué es el sentido de decir calzonazos, tonto, idiota, en fin? Albaricoque aquí cuando hay metiestes un huerco, ya es pasar. ¿Ves dónde va a parar la mente cuando no quiere presentarse el individuo tal como es? ¿Cuántas veces os he dicho por aquí que no hay que buscar si Dios es redondo o cuadrado? Unos dirán que es redondo y otros cuadrado, y otros dirán que es alargado. Y lo que digo, un mensaje. ¿Por qué no darle el nombre de Dios, de Padre? ¡O Madre, si queréis! Pero no vayamos a caer en la tontería de tantos nombres de... y si energía, y si electricidad, y si átomos, porque llegaremos a la maricopia. ¿Seguro? Sin embargo, cuando nos detenemos a no pensar solamente, sino a ver, a observar, no solamente la naturaleza, que ya es mucho, sino la naturaleza, me refiero a la tierra, las plantas, y no, un poco más, el cielo estrellado. Y una puesta de sol, cuando sale el sol, cuando se pone, en fin. Estamos ahí. prende algo que, pasa aquí. Hasta a veces el ser humano, aunque no sepa leer ni escribir ni nada, mirando esto se queda. Y después viene el otro que sabe mucho leer y escribir, que tiene estudios y no se conforma ni con los aparatos para mirar hasta dónde llega. Pobres ignorantes. Cuidado, no serán tan ignorantes como los demás, pero siguen siendo ignorantes. Porque con los aparatos, los telescopios, los más potentes de la Tierra, los más grandes que se puedan construir en nuestro mundo, jamás servirán, jamás, para ver el universo infinito. Sí, verán unas calles, unas plazas, un barrio pequeñito. Le llamamos el sistema solar, o le llamarán la Andrómeda, o le llamarán la galaxia tal, un agujero negro tal, o le llamarán otro universo después de este, nombres, palabras. Cuando Jesús de Nazaret, y esto hay que repetirlo cada momento porque encaja bien esto aquí ahora, dice: buscad primeramente el reino de Dios, que está dentro de nosotros mismos, las demás cosas os serán añadidas. ¿Quieres ver el universo? Deja los telescopios. Deja los libros que te hablen de astronomía. Ve tú mismo a verlo. Ve tú mismo a verlo. Santo Tomás nos da la gran lección que hay que coger. Porque muchos, claro, la cogen en el sentido que le ha dado el clero. Si yo no lo toco, no lo creo. Hay que tocarlo. Yo soy como Santo Tomás, hay que tocarlo. Ánimos, pues, no os fiéis de aparatos, no de máquinas, no os fiéis de libros impresos. Tocadlo con vuestras propias manos. En este caso sois vosotros, no vuestro físico. Es el espíritu que tiene que viajar en el astral. Y verá, tocará con sus manos, las manos del espíritu, el universo. Y entonces, es lo que digo en el mensaje, os encontraréis que ya no estaréis en la infancia espiritual de creer o no creer en Dios. Porque creer o no creer, esto queda para los niños. Los niños humanos, que aunque tengan 80 años o 100 años de edad física, siguen siendo niños humanos si dicen que creen en Dios o no creen en Dios, si están en una religión o no están en una religión, siguen siendo niños. Ahora, cuando dejan de creer o no creer, cuando dejan de ser niños, que van creciendo espiritualmente, tocan con sus manos las verdades del universo. Y hasta ponen la mano en la llaga del Cristo, como decía Tomás. la Biblia y sobre todo el llamado Nuevo Testamento ha sido tan manoseado que ha quedado solamente la letra. Ya dice bien claro el apóstol, la letra mata, es el espíritu que vivifica. Y el maestro dice, las palabras que yo os hablo son verdad, son espíritu, la carne nada aprovecha. Es por esto que cuántas veces os he dicho que se encontrará el cuerpo de Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Y esto de resucitar, nada. ¿Dónde tiene que estar este cuerpo físico? En la casa del Padre. Si él mismo ha dicho, en la casa del Padre hay muchas habitaciones. ¿En qué habitación tiene que estar el cuerpo físico? ¿En Marte? ¿En Venus? ¿En Saturno? ¿Marcharse de la Tierra, de este mundo nuestro, para ir a otro mundo? ¿El físico? ¿No os dais cuenta de las barbaridades que han estado diciendo, enseñando al mundo las religiones y principalmente el llamado cristianismo católico y protestante? Las barbaridades. Y la barbaridad más reciente que después el Papa añade de que María, la madre de Jesús, está en cuerpo y alma en el cielo. Otro físico. ¿Os dais cuenta? No sé si os he contado, bueno, algunos sí, lo sabéis, de que en uno de mis viajes astrales, cuando yo quería subir allí en un edificio, algunos ya lo sabéis, y llegaré a la ventana que ya. Me llego allí y me veo que, hombre, yo creía que era el final, no, un poco más, más. Hombre, yo creía que al final, ¿no? Mira bien. Y me encuentro a unos seres que están poniendo pisos sobre el edificio. Y yo digo, así no vale. Como poniendo cajas encima una de otra. Esto no vale. Y me dicen, pero ¿has aprendido la lección? Claro que sí. Y bien, yo he aprendido la lección. Hay que llegar hasta donde podemos. Hasta donde no podemos, no. ¿Os dais cuenta? ¿Y cuántas veces me preguntan por aquí, Caetano, y qué será esto, y qué será lo otro, y qué pasará por aquí, qué pasará por allá? Y a veces en un sentido general, amplio, desde el mundo mismo, de la sociedad, y a veces personalmente, y no te preocupes tanto de esto. No hay que pequeñecer la cosa, minimizar tanto la cosa, no. Será lo que será. Hágase tu voluntad, Señor. Así, pero nosotros subiendo la montaña, continuamente, no cruzándonos de brazos. Y permitidme que yo ahora lea algo de esto, porque cuando hago yo un mensaje de estos, este mismo, se me dio este mensaje en cuestión de unos segundos. He tardado toda la semana para escribirlo en la máquina. ¿Os dais cuenta? No solamente para la parte física, que la parte física, esto se cuida José, si hay una H de más o de menos. Pero, para ir al fondo de la cuestión y quitar todo lo que sobra, ahí, hay unos mensajes, se pueden decir así, de María misma. Y yo le aconsejo también que haga lo mismo, y cualquiera de vosotros. Hay un mensaje, que aquí me parece que hay algunas copias, de la carta de Juan Carlos de sobre la paz. ¿Sí? Así, reducir la cosa lo mejor posible. ¿Sí? Cuando Jesús ha dicho, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Caramba, siempre estamos con las mismas, pero hay que repetirlo. Y si no os volvierais como niños, no entraréis en el reino de Dios. Eres como niños. ¿Para qué complicar la cosa? Estos días Jaime me ha dejado por aquí una revista del año pasado o otra, no sé, de Mundo Desconocido, y para decir una cosa sencilla de nada, una serie de páginas y un montón de palabras técnicas. ¿Para qué? ¿Para qué? La mujer pecadora a los pies de Jesús. ¿Nadie te condena? No. Entonces vete, vete mujer, vete. Y no peques más. Vete, no peques más. ¿Se puede decir tanto con tan pocas palabras? Pero después vienen los hombres, los teólogos de la religión llamada cristiana, católicos y protestantes. Y si tienes que ir a misa, y si tienes que ser testigo de Jehová, si tienes que ser protestante, si crees que tienes que creer en la Santísima Trinidad, no tienes que creer. Si Jesús tenía hermanos, si no tenía hermanos, si la madre de Jesús era virgen, si no era virgen, y si esto así, si esto así, si el Papa es el representante, si no es el representante, si el dogma de esto, si el dogma de aquello, si la creencia, si el rito, si el dogma, y que esto no es esto. Y Jesús dice a la mujer, vete, no peques más. Y sigue diciendo a la humanidad a través de la historia de la humanidad, vete, anda, vive, y no peques más. Si te caes, levántate con más fuerza que antes. Y es lo que yo digo en palabras actuales, palabras de ahora, vive la vida, no la ensucies. Que no es lo mismo vivirla que ensuciarla. Cuando se pronuncia la palabra Dios, enseguida tenemos mucha gente dividida en dos ideas. Los que creen en Dios y los que no creen. O sea, creyentes y ateos. ¿Sí? La humanidad está compuesta de personas así. Pero que adelantan los que creen en Dios. Y que adelantan los que no creen en Dios. Vayamos un palma mismo. Hace un rato que lo decíamos, de las setas que hay en Palma mismo. Mormones, bautistas, testigos de Jehová, católicos, anglicanos, y luteranos y bueno, la iglesia evangélica y... Y encontraremos mucha gente en Palma que cree en Dios y mucha gente que no cree en Dios. Pero seguimos viendo lo mismo. Explotados y explotadores. Ricos y pobres. Unos que engañan y los otros son los engañados. Después el egoísmo, la rabia, la envidia, la venganza y todo eso. Y el amor al dinero, adorando al becerro de oro continuamente. Y esto, con las personas que creen en Dios y con las que no creen en Dios. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Pero, cuando aquí ya digo, hay muchos seres humanos en nuestro mundo y en otros mundos del infinito universo que ya no estamos en la infancia espiritual de creer o no creer en Dios, sino que sentimos y vivimos en y con Dios. Esto ¿Cuántas veces lo hemos aplicado en el sentido de la Guardia Civil o la policía? Los que roban de una forma descarada, asaltando un banco por las calles. Los que roban y los que no roban saben que existe la Guardia Civil, la policía. Creen en la policía. ¿Y entonces qué pasa aquí? Si después buscamos con los que nos roban de una manera, pues roban de otra. El negocio consiste. Hay muy poca gente que acepta el negocio para sí mismo, simplemente para vivir. ¿No? Se pone un negocio, ganaré dinero, porque yo tengo hijos y tengo que darles carreras, estudios. Además, tengo dinero y tendré que comprar esto y lo otro, y si no lo tengo, tendré que ganarlo. Se plantean o se planean algo y entonces van avanzando en el terreno de acaparar cosas que faltan a otros. Esto no asalta en un banco. Y está ahí la Guardia Civil, y está ahí la ley, y está ahí la policía. Pero en cierta forma, esta ley protege el negocio. Es la parte esta más escandalosa de robar un bolso por la calle, o de asaltar una tienda. Pero dejemos todo esto. Si el individuo avanza espiritualmente, porque cuando digo avanza él, no es su físico quien tiene que avanzar, ni su mente siquiera. Su mente es como las manos o los pies. Tenemos que emplear la mente nosotros. Entonces, cuando vamos avanzando, ¿qué pasa? No es necesario que nadie nos diga lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Esto no falla. Entonces, ¿qué es lo que está frente a nosotros, como digo aquí en el mensaje? Un universo que alguien o algo ha creado. Nosotros estamos en este mundo. Sí, todo esto está muy bien, Cayetano, pero como que yo no sé más, no he avanzado tanto como tú, yo no veo esto así como tú lo ves, y trato de vivir mi vida, y si puedo ganar una peseta y engañar al prójimo, lo engaño y ahí. Pero ¿por qué no intentas ser un poco tú mismo, en lugar de ser parte de otros? Es decir, manejado por otros. Hombre, conócete a ti mismo, se ha dicho. La verdad os hará libres. Pero ¿qué pasa si todo esto lo aplicamos ahora mismo? Vemos en todo nuestro mundo, ahora mismo, que estos refranes antiguos o las enseñanzas de Jesús están ahí, ahora mismo. Vemos por la televisión, por ejemplo, Chile mismo. El pueblo no se conforma estar ahí, aplastado, dirigido, manoseado por el dictador. ¿Por qué? ¿Por qué las manifestaciones en España mismo? En Palma. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser esclavo. Queremos libertad. Queremos ser libres. Nadie en nuestro mundo quiere ser esclavo. Pero cuidado, que el camino de la libertad no la da o no da el camino ni una religión, ni un partido político, ni un régimen de izquierdas o de derechas, o de arriba o de abajo. La verdadera libertad la da Dios mismo. Y te la da directamente. Toma tu cruz, dice el maestro. Ven, sígueme. Que si el maestro tuvo el ayudante que le ayudaba a portar la cruz y era el maestro, imaginemos nosotros. Hay que entender el sentido de todo esto. No es solamente aquella cosa material de que Jesús subía al monte y los judíos, los soldados y tal, dicen a uno, ayúdale a portar la cruz, ahí. Y después vienen los testigos de Jehová, esta pobre gente tampoco ve las cosas en el sentido espiritual, simplemente la cosa material y no ve nada más. No era una cruz, era un palo. Señores, en el siglo XX aún estamos con estas. Si era una cruz o si era un palo. Es que no entendéis, podríamos decirles a esta gente, el sentido espiritual de la cosa. Toma tu cruz. Ven, sígueme. No es una cruz de madera, ni un palo. Es la vida misma que te da cada momento el peso de esta cruz. Pero si sigues al maestro, la cruz llega a un momento que no pesa. Porque él mismo ha dicho, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Hay que sentir esto, entenderlo. Y entonces, la cruz ya no es cruz. La corona de espinas ya no es corona de espinas, es de flores. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Tanto el catolicismo como el protestantismo y como los rosacruces y como los gnósticos y como los templarios y como los teósofos y espiritistas, sea el que sea, han comprendido muy poco al maestro. Se van por las ramas y no dan en el clavo. ¿Por qué? Porque estudian cosas humanas, estudian libros que han escrito otros, les falta la experiencia propia, y cuando se tiene la experiencia propia, es lo que yo dije en otro mensaje, se está con el maestro, y es el maestro que te enseña. Ya no son maestros humanos. Y cuando el maestro te enseña hasta dónde puedes llegar tú, claro, pero te enseña cada cosa. ¿No os dais cuenta, y esto tendríais que recapacitarlo bastante, de que cuando vais a escuchar a Cayetano en esta casa, no os dais cuenta que os habla de una forma completamente diferente de cómo hablan las organizaciones humanas, llámense como se llaman. En este caso ya podemos decir budismo, maometanos bueno, y tantos ismos que hay en el mundo. Dejemos todo esto. No os dais cuenta que yo trato de deciros que tenéis que andar vosotros, ir al maestro, y al maestro os dirá después lo que tenéis que hacer. No hay otro camino. Yo soy la verdad y el camino, dice el maestro. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí aquello de Jesús, del buen pastor, su vida da por las ovejas, etcétera, etcétera? Hay personas en la península que me escriben y están en grupos y están en organizaciones religiosas llamadas cristianas, que se consideran las más avanzadas. Cuando yo les hablo de esta manera, algunos me han dicho: no hay manera, dejaré de escribirte porque no nos entendemos. Dejaré de escribirte porque no nos entendemos. Claro. Si yo te hablo de Cristo, te hablo de Dios, y tú me hablas de religiones, de organizaciones que interpretan las cosas a su manera, claro, no podemos entendernos. Pero yo te digo a ti mismo que andes tú, no te vayas detrás de Cayetano. Y una de dos: o no me entienden, o me entienden demasiado. Porque cuando hay un negocio por en medio, ¿cómo cuesta la voz? Hasta el punto de aquel señor, y a veces os he dicho, que me presentó un día Damián, aquí, una mañana: si tienes razón, Cayetano, todo esto yo lo acepto, si yo veo claro que es así. Pero yo soy católico, apostólico y romano, me han enseñado todo esto y lo voy a creer y a seguir hasta la muerte. Veo que tú tienes razón, pero toda esa comedia, esa mentira, no me lo dijo así, pero vino la reserva. De la Iglesia Católica la sigo hasta la muerte. ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. Después he sabido que este señor es un militar retirado. Y un militar retirado, que seguro que se hace con los demás militares, hay que aguantar la cosa ahí, ¿eh? Porque si no, ¿cómo se presentaría delante de los otros? ¿Como un ateo, como un rojo? No, hay que seguir la comedia. Pero ¿por qué no me dijo antes: mira, tú tienes toda la razón, es así esto, pero hay tantos intereses creados en mi vida que yo tendré que seguir esto hasta la muerte? Porque no me lo dijo así. ¿No? Hay un testigo de Jehová de Sevilla, me ha escrito varias veces, y le he dicho yo también algunas veces: caramba, parece mentira que tú sigues escribiéndome. Y esto los testigos de Jehová no lo hacen. Rompen enseguida. O sea que si no te sigo, no quiero saber nada. Entonces, le he ido un poco más lejos, hasta el punto de: entonces, si tú entiendes algunas cosas de estos mensajes que te envío, porque no lo mandas todo a paseo, y empiezas a ser tú testigo de Jehová, tú testigo de Dios, en Sevilla, no de la organización de la Bastover de Norteamérica, tú en Sevilla, no representante de una organización, ni siquiera de Cayetano, por favor. Representante de Dios. ¡Tú! Y mándalo después todo a paseo. Y sigue trabajando, humanamente trabajando, para ganarte la vida, y después procura ser un testigo de Dios. ¡Tú! Cuando le he escrito yo esto, que ya hace varios meses, no me ha contestado ya más. ¿Por qué? Muy sencillo. A través de las cartas yo he visto que este chico estaba muy avanzado en esto de los testigos de Jehová. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo me voy con lo que dice Cayetano, claro, tiene razón, yo me iré con Dios, pero me quedaré solo. Y las pesetas que pienso cobrar cada mes de los testigos de Jehová, no las cobraré. ¿No? Por el dinero, después va el del perro. Esta dichosa adoración del becerro de oro. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Y esto lo vemos en muchos casos. ¿Cuántos sacerdotes católicos dicen verdades como una catedral? Pero después sus superiores los hacen callar. Y se callan. Ya no siguen diciendo aquellas verdades. ¿Por qué? Porque va el sueldo. Y va el modo de vivir tranquilo y sin trabajar a costa de los demás. Cuando digo todo esto no es para criticar a nadie, sino para exponer estas cosas. No faltaría más. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este señor, Santandreu? Que dice verdades y hasta se pone contra el Vaticano. Y es un sacerdote católico de Palma. ¿No? Pero un día el obispo le da una reprimenda por la prensa y acto seguido se va a su casa a Manacor y se está varios meses en Manacor. No se sabe más nada de él así. ¿Y qué está haciendo este hombre? Ah, está escribiendo un libro, sus memorias y... Vuelve otra vez a Palma y... ¿Qué? Ya no tantas verdades, ya no tanta cosa contra el Vaticano, ya más tranquilo, más suave. Claro, pero él sigue cobrando del Estado con el dinero de todos los españoles y ya te arreglarás. No se trata pues de creer o no creer en Dios. Hay que sentir a Dios. Y cuando sentimos a Dios, cuando lo vivimos, cuando el Maestro nos guía, cuando estamos siguiendo al verdadero pastor y no vamos detrás de pastores falsos, entonces la cosa está tan clara, está tan clara. Ahora tendría que estar aquí Rosa. Estaba trabajando en una casa todo el día y toda la semana, bueno, todo el mes, por una miseria. No sé si le daban 16.000, le dio 18.000, no sé, poca cosa. Les pidió más dinero y rompieron, no hubo manera. No es posible. Y consintieron que Rosa se marchara de la casa. Hasta aquí, no, nada de particular. Pero si después añadimos que este señor, que ha estado aquí una vez, sentado aquí, no ha vuelto más, este señor pertenece al grupo Zen de Palma y se levanta a las 4 o las 5 de la madrugada a hacer oración estilo Zen de los japoneses. ¿Para elevar qué? Y no hace mucho tiempo que ha abierto otra tienda en la calle de los Olmos. Yo pregunto, ¿de qué sirve que estas personas se vayan a misa cada día o que sean budistas, o que sean mahometanos, como estos que ponen la cabeza en el suelo y acaparan millones y millones de dólares vendiendo petróleo, mientras que los otros que también ponen la cabeza en el suelo, los otros árabes, les sacan el petróleo por una miseria. Seguro que si vamos a estos pobres hombres, estos esclavos modernos, nos dirán, ah, pero el Corán lo dice todo, porque ya en el Corán encontraremos, pues, el beneplácito de todo esto, como las castas de la India. Tú tienes que arrastrarte por el suelo, ni siquiera pisar mi sombra, porque yo pertenezco a la casta más superior. ¿Qué idea se tiene de Dios? Y después viene el lama este y nos dice, o dice a la prensa en Balma, ¿y los comunistas? Muy malos en el Tíbet. Se llevaron todo el oro que teníamos en los monasterios. El oro en los monasterios. Y Buda dejó las riquezas de sus padres, que eran reyes, para ir a buscar a Buda, porque él era, se llamaba Siddhartha, como Jesús, que buscaba a Cristo. Y Buda y Cristo quieren decir el espíritu de Dios, la elevación. No confundamos las cosas. Pero la Iglesia Católica ha metido una palabra ahí y ha querido unir las dos cosas y ha hecho Jesucristo. Y no es así. Es Jesús el Cristo, que no es lo mismo. Que es lo que a veces decimos por aquí de Pablo, cuando dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús. Por lo tanto, este mensaje que hemos leído, ya leído cosas, de Dios, café, café, como decíamos cuando terminó la guerra de España, nada de sucedáneas, café, café. Dios, no tenemos que mirarlo en este sentido de dioses muertos de las religiones. Es por esto que nos encontramos en nuestro mundo, en todo el mundo, en estos que creen en Dios y estos que no creen en Dios. Porque, no sé si os conté el otro día, que un familiar nuestro, que está metido en esto de hoteles y qué sé yo, dice, ahora te hablará mi cuñado, que no sé, que de una agencia de viajes, y no sé si lo he dicho a alguien, pero así vendrá bien ahora para todos. Hay unos japoneses que quieren una ceremonia que no sea de ninguna religión, una ceremonia religiosa, espiritual, pero de ninguna religión, porque piensan casarse por el civil y después venir aquí a Palma y que los case alguien, pero sin religión, sin pertenecer a ninguna religión. Claro, yo pues telefoné a varias sectas protestantes de por allí, nada, si no se hacen miembros, no, la Iglesia Católica no hablemos. Que es cuando yo les dije a esta gente, pues yo estoy dispuesto, si vienen estos chicos en el hotel mismo, yo les hago un poco de ceremonia y ya está. Y es porque hay detrás de ellos hay otros y otros y otros, y hay muchos japoneses que ya están hartos de tanta religión en el Japón. Os dais cuenta del detalle. Y si vamos al Japón, no os creáis que sea como en Palma, que cada dos por tres estáis con las iglesias católicas. Allí, cada dos por tres, a cada calle, encontraréis un montón de templos. Del budismo, del animismo, del hinduismo y de tantos ismos. Del animismo, sobre todo, en el Japón. Pero muchos japoneses jóvenes ya están hartos de tanta comedia. ¿Os dais cuenta? Y la gente tonta de aquí cae en la trampa cuando vienen de allá a predicar cosas raras aquí. Porque el otro día me presentaron un chico. Bueno, un chico que tendrá unos 40 años. No sé si vendrá más, pero ya veremos. Y me han dicho que es budista. Y yo he dicho, pregunté a esta persona, pero es budista. Sí, sí, sí, es budista, ya está en la agrupación que hay en Palma, él practica el budismo. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho? No sé si captáis bien esto. Viene el Lama aquí y se pone en contra del comunismo chino porque invade el Tíbet y se lleva el oro de los monasterios. Después vienen mallorquines o peninsulares españoles aquí en Palma y abrazan la religión budista. Porque claro, las religiones de aquí ya no les dicen nada. Hay tanta comedia aquí, la misma que allá. Abrid los ojos. Pensad con vuestro cerebro. ¿Os dais cuenta de todo esto? ¿Y qué pasa si vamos a la India? En la India encontraremos una docena, si llegan, de yogis. En toda la India. Y después encontraremos miles. ¡Miles y miles! Y a lo mejor millones. De yogis falsos que sentados por las calles para pedir dinero y se clavan agujas y cuchillos y hacen cosas raras. Yogis están ahí meditando, esperando que le den la moneda del turismo que pasa. Y después nos dan la noticia de que se asalta la policía misma del Estado, santuarios, monasterios, y porque asaltan allí dentro a aquellas personas, porque son sectas diferentes, castas diferentes, grupos diferentes, pero con armas, en nombre de sus dioses, pero con armas. ¿Os dais cuenta de todo el barullo que está con esto de Dios? Tienen bastante razón cuando las personas dicen yo ya no creo en Dios. Tienen bastante razón. Pero tienes que seguir adelante. Investiga. ¿Qué clase de Dios no crees? Porque yo soy ateo. Yo soy ateo de las religiones humanas. De los dioses muertos de las religiones. Yo soy ateo. Dios mismo es ateo de las religiones. ¿Os dais cuenta? Yo no creo en los dioses muertos, pero en el Dios vivo, sí. El que nos ha creado, sí. Porque negar a nuestro creador, esto ya es el colmo. Es el colmo. Y podríamos, con esto de un Dios universal, ir muy lejos. Pero, como ya hay tiempo suficiente, pues hay algo aquí muy importante. que si viene bien, el viernes podríamos entrar un poco en esto. Y si entramos más en el terreno espiritual, por ejemplo, el viaje astral, la reencarnación, el éxtasis, la oración mental, la adoración espiritual, ¿y por qué no? El viernes, si no hay novedad, podemos hablar un poco de esto. Y esto es muy difícil de entender. Sin embargo, la Iglesia Católica y el protestantismo, sobre todo la Iglesia Católica, te habla de éxtasis o te habla de la adoración. Aquello sí que es fácil de entender, porque te meten una caja en el altar, te meten las hostias aquellas consagradas dentro, te ponen la luz encendida y te dicen: ahora pasa por delante del altar, te arrodilles, allí está en el sagrario el Santísimo Sacramento, adora. Y esto es pura comedia. Ni aquella gente, ni el cura mismo, ni el obispo, ni el papa católico saben lo que es la adoración espiritual. Mucho menos la oración mental. Mucho menos la